esta conferencia de prensa, más allá de las medidas puntuales que tomemos con los intendentes, tiene que ver con nosotros vamos a mantener la presencialidad en los escuelos. Yo quiero desde ya darle certidumbre a todos los padres, a todos los madres, más allá de algunas otras medidas que tomemos, que las clases el lunes se van a dictar en Mendoza. Que vamos a restringir los encuentros sociales en lugares cerrados, en casas particulares, que estaban permitidos. Porque también entendemos que la fiesta, la nocturnidad son lugares donde se producen estos contagios muy difíciles de controlar, salvo que la gente haga saber que haya alguna infracción. Vamos a restringir esos encuentros sociales.